La codicia y la ambición nos quieren dominar. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? La polución no nos deja respirar. ¿Cuántos niños en las calles? ¿Cuántas almas sin amor? Falta vida en la sangre. Ya Rastafari ilumina nuestra mente. Algo pasa en el mundo, oh, algo no está bien. Algo pasa en el mundo, oh, algo no está bien. ¿Qué sucedió con la esencia? ¿Qué pasó con lo natural? ¿Qué sucedió con la esencia? ¿Qué pasó con lo natural? Apoderan de nosotros y todo se vuelve frío y peligroso. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que este mundo empiece a cambiar? ¿Cuántos niños de calles, cuántas almas sin amor? Falta vida en la sangre. Ya Rastafari ilumina nuestra mente. Algo pasa en el mundo. Algo pasa en el mundo, oh, algo no está bien. ¿Qué sucedió con la esencia? ¿Qué pasó con lo natural? ¿Qué sucedió con la esencia? ¿Qué pasó con lo natural? Eso fue Lágrima de Tierra, espero les haya gustado. Una canción un poco de protesta, ¿no? A nuestro estilo. Mal el impostor de su nacer. tanteó el terreno, prendió el fuego. Tanteó el terreno y prendió el fuego. Se iluminó perplejo, descubrió un espejo. Yo ensé libre y fue libre. Se hizo de árbol. Libre. positiva, concentrada en nuestra mente, para contagiar a toda nuestra gente. Pura energía positiva, concentrada en nuestro corazón, para convocar la gente a la unión. Hey, yeah. Pura energía positiva, concentrada en nuestra mente, para contagiar a toda la gente. Yeah, yeah, yeah. Pura energía positiva, concentrada en nuestro corazón, para convocar la gente a la unión. Pura energía positiva, pura energía positiva. Buscándome estoy. de expresar algo abstracto para este tiempo. Más importante la sinceridad. Y aunque no me dé sustento, prefiero expresar algo abstracto para este tiempo. Now here I come with a special request for all the young ladies all over the nation. For them inspiration, this version. Solo tú me haces vivir, no hay otra como tú. Oh yeah, solo tú me haces sentir así. Solo tú me haces vivir, no hay otra como tú. Eres diferente a todas las demás, alright. Por eso no voy a dejarte jamás, sí, sí. Y a pesar que ha habido otras en mi vida, de todas, baby, tú eres mi preferida y te canto, yeah. Solo tú me haces sentir así, solo tú me haces vivir, no hay otra como tú. Oh, yeah, solo tú me haces sentir así, solo tú me haces vivir, no hay otra como tú. Hey, nobody like you all over the world. Te digo, mamacita, que tú eres la mejor. Sometimes you treat me bad and you make me feel sad. Y sabes, baby, que eso me hace muy mal. But I still love you, baby, you know I do. Pues nadie puede amarme como lo haces tú. Y en mis días nublados eres mi sol. That's why I love you with my heart and soul. Eres bella, coqueta, linda y sensual. Te digo, baby, que no existe otro igual. No, yeah. Solo tú me haces sentir así. Solo tú me haces vivir. No hay otra como tú. No, yeah. Solo tú me haces sentir así. Solo tú me haces vivir, no hay otra como tú. Eres diferente a todas las demás, sí, sí. Por eso no voy a olvidarte jamás, alright. Y a pesar que ha habido otras mujeres en mi vida, de todas ellas, baby, tú has sido la elegida y te digo, oh, solo yeah. Tú me haces sentir así. Solo tú me haces vivir. No hay otra como tú. The world. Te digo, mamacita, que tú eres la mejor. Sometimes you treat me bad and you make me feel sad. Y sabes, baby, que eso me hace muy mal. But I still love you, baby, you know I do. Nadie puede amarme como lo haces tú. En tus días nublados eres mi sol. And that's why I love you with my heart and soul. Eres coqueta, bella, linda y sensual. Te digo, mamacita, que no existe otra igual. Oh, yeah. Solo tú me haces sentir así, solo tú me haces vivir, no hay otra como tú. Oh yeah, solo tú me haces sentir así, solo tú me haces vivir, no hay otra como tú. No hay otra como tú. No hay otra como tú. Sentir así, solo tú me haces vivir, no hay otra como tú. De la presión de la maldad de la ciudad. tierra. Si no cuidas los ríos, nada quedará. Tú estás contaminando, yo no estoy disfrutando el aire que respiro. Tú estás contaminando, yo no estoy disfrutando el aire que respiro. Todos mal actuados, muy superficial, todos preocupados por aparentar. El juego, todos pretendiendo alimentar su ego. Todo mal actuado, tan superficial, todos preocupados por aparentar. Tanta ilusión que que me lastima, tan poco respeto que me contamina. Tantas palabras poco constructivas, todos pretendiendo mirar desde arriba. No es lo que quiero. No es lo que quiero. No es lo que quiero. No es lo que quiero. Original no la tengo, mi corazón. cambiado, no es lo mismo. Y todo esto a mí me afectó. Yo solo quiero su amor. Solo quiero tenerlo. Tenerlo nuevamente. Pero por ahora solo puedo tenerlo en mi mente. Mi estado, si es donde sale. Yeah. amor para toda la gente, para que se una. Llama Rastafari. esta tierra santa es una tierra de paz. Mira lo que siento hoy. Tu amor es positivo, es bueno. No me vayas a dejar sin tus. Con tu calor yo quiero caminar y así poder entregar lo que tú esperas de mí. Lo que tú esperas de mí. Calor, yo quiero caminar. Vives en un mundo incierto. demás estamos sufriendo. Yo me pregunto hasta cuándo seguiremos. Me han dado sin mover un solo dedo. Viendo cómo la sociedad nos está trayendo. Viendo cómo en sus garras estamos muriendo. Porque el dinero vale más que un sentimiento. Y el poder es nuestro máximo alimento. ¿Qué pasó con el hombre de buenos sentimientos? ¿Qué pasó con el hombre que amaba a su pueblo? Por Babilonia, que es una joda, ya nada, nada tiene salida. Los jóvenes desperdician su vida en el alcohol y la cocaína. No se dan cuenta que detrás de todo eso, la sociedad no quiere mantener preso. La televisión su mente controla. La llena de basura pura es gloria. Nada bueno aprendes, ignorancia vende. Oh, oh, ah. En este mundo incierto vives, en un mundo incierto caminas, en un mundo incierto vives, en un mundo incierto. nuestros ojos a tiempo y no nos convencerá. Somos tu error, tu programación falló. Soy transparente, no soy un ente, pues tenlo presente. Que hay mucha gente poco decente con la envidia latente, que nos hiere hasta los huesos, hasta explotar el pescuezo. Hoy, discúlpame si soy denso, es que demasiado pienso y me quejo del que envidia y contamina, del que roba y se la toma, del que juzga y te envenena, del que miente y te condena. Y las buenas almas van, pues no te duermas, man. Siguen su camino hacia el mismo destino. Así es el camino, amigo. Y unidos resistimos. Iluminando en el camino, puedo ver la luz. Acercarme, es tan distante, yeah. Que no me animo, no lo logro, no consigo, yeah. Tu mirada es tan potente y penetrante, y tu figura celestial como de un ángel, oh, ay. Mejor, en donde solo abunda amor, y ahí llévame, llévame a tu tierra de amor. Llévame, llévame. Sé que no hay nada Thank you. como desafiando a la muerte. Y es la negligente suerte de vivir en un mundo en desigualdad. La ideología trucada, luchando en una guerra sin armas. Le tiene miedo a la muerte, no del cuerpo sino del alma. Shimbala on the way. Shimbala, shimbala. Shimbala on the way. Shimbala on the way. Shimbala no bebe. Shimbala on the way. Reggae music está en mí. Pobre del que dudó que se pueda vivir en un solo amor. Porque si este mundo se parte en dos, escoge el lado que sea mejor. Porque el monstruo acecha la sabana, y en la isla y en toda África se escucha un grito que dice: ya a nuestros hijos bendice. Chimbala o somos hermanos, vivimos en comunión. Y mira, grita y le dice: no, no, no, no levantes tu bandera para llenarla de horror. Chimbala. Nos dará la razón. Voy buscando una real solución que nos ayude a pensar de una manera mejor. Y digo: no nos vayas a dejar, porque tu luz nos va a iluminar. Con mentiras nos quieren acabar, el sistema no lo va a lograr. Chimbala on the way. Shimbala, shimbala. Shimbala, shimbala, no bebe. Shimbala, shimbala, shimbala. Remonta el delta, casa isleña, sobre los maderos que la alejan del agua y la acercan al sol, la acercan al thank you. así si no vienes a mí. Algo que es más que ardiente confusión y es tan claro. Siento algo así si no vienes a mí. Algo que es más que ardiente confusión y es tan claro. A veces mejor no decir nada que desnudar tu sentir nada. Pero sé que es así, los suspiros en vano dejan marcar. Sé que es así, no puedo olvidarte si no estás acá. Tiende tus manos. Este tema habla un poco de esto, de cambiar el destino, de poder hacer más cosas como estas, en cualquier lado. No te tengas que pedir un permiso para esto. Esto no necesita permiso. Esto no necesita permiso porque esto se siente. Y cuando uno siente, cambia su destino, ¿o no? No es social, cambiemos por la libertad. Si tus mares son de brea y dolor, no lo dudes, cambia tu destino. Si el corazón rebelde no deja de moverte, de eso habla esta canción. Precisamente eso te quiero decir, nunca dejes de luchar, hay que sobrevivir. Hoy te miro a los ojos y puedo sentir lo que hay en tu corazón. Ese brillo radiante te pide a gritos una liberación. Una liberación. Precisamente eso te quiero decir. Nunca dejes de luchar, hay que sobrevivir. Hoy te miro a los ojos y puedo sentir lo que hay en tu corazón. Ese brillo radiante que pide a gritos una liberación. Una liberación. Roots. sin Dios. No sabemos a quién le rezamos, pero desesperados no sabemos qué hacer. Hay en medio de nuestras oraciones, sus súplicas hermosas que no quiero tener, que no quiero creer. Oh, oh. Ay, ay, ay. Alas de libertad. Cuando ya muy cansado está mi corazón de tantos problemas, cuando parece quererme tragar esta guerra cotidiana, cuando siento ganas de gritar que ya no puedo más. Sé que tú estás sintiendo lo mismo que yo. Es cuando quisiera envolver tu corazón con grandes alas, donde no puedan entrar las espinas del odio sin razón. Y en tus manos

Puede ser que esté loco y viva en otra realidad. Puede ser que esté loco, quizás me tenga que alejar. Traste.